Amigas y amigos, muy pero muy buenas tardes para todos. Aquí estamos dando comienzo a otra entrega más de La Otra Verdad. Hoy edición de jueves. Jueves 3 ya del mes de julio. Cayendo la tarde, ya con una temperatura de 16 grados, la humedad 36%, la presión 1023.4. El viento viene soplando del sector noreste con una velocidad de 23 kilómetros por hora. La visibilidad es buena, 12 kilómetros, y la máxima ya la hemos superado. No pidamos más, queridos amigos. Hablamos de máximas que van a ir en aumento en estos días, así es que te va a llamar la atención. ¿Qué ha pasado? Bueno, así está el clima, queridos amigos. Hoy, en el día del locutor, en conmemoración a la fecha de 1943, en la que se fundó la Sociedad Argentina de Locutores, SAL. También es el día del bioingeniero, donde se conmemora la primera colación de 8 bioingenieros en 1992 en la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, en Oro Verde. También el dirigente de empresa. El 3 de julio del año 1946, Federico M. Clerici fundó la primera asociación de dirigentes de ventas y comercialización en Buenos Aires, cuya finalidad era brindar capacitación a los dirigentes de empresas y sus colocaciones. Acá estamos en vivo desde el estudio Carlitos Pérez, ubicado en la ciudad de Gálvez, precisamente en Silvio Arcas 48. A través de LRS 811 estamos acompañándote en la 88.9 del dial durante 60 minutos, donde trataremos de llevarte la información en lo que ha acontecido en estas horas, horas de la siesta, digamos. Saliendo de lo que fue la mañana del 88.9. Por 24 horas, atención, extienden en todo el país el corte de gas a industrias y de GNC. Así lo resolvió la Secretaría de Energía por consejo del Comité de Emergencia constituido a nivel nacional para seguir de cerca la crisis del suministro en medio de la ola polar. Así es que bueno, ya estaremos ampliándote esta información. Vamos a compartir algo de audio también en minutitos nada más. Hablamos de Vicentín. 5 empresas se anotaron para tomar el control y evitar la quiebra. El Crowdon avanza con grupos agroindustriales que buscan quedarse con la cerealera. El plazo para inscribirse vence este viernes y crece la expectativa por nuevos jugadores. El panorama vespertino lo compartimos con vos. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy jueves 3 de julio de 2025. Familiares de las personas detenidas por el escrache a Espert reclamaron su liberación y denunciaron tratos humillantes y abusos. En conferencia de prensa, en el bloque de diputados de Unión por la Patria en el Congreso Nacional, se denunció que se trata de una persecución política y judicial. Las detenciones fueron ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a instancias del Gobierno Nacional. Desde las defensas de los acusados aseguran que se trata, como mucho, de una contravención municipal y que no corresponden las detenciones. Las personas presas hasta ahora son Alesia Abaigar, que lleva más de una semana y está en la cárcel de Ezeiza, Eva Mieri, Aldana Mucio, Candelaria Montes Cató e Iván Díaz Bianchi. Escuchamos el relato de los familiares, comenzando por la mamá de Alesia Abaigar, que estuvo detenida también al principio junto a su hija y luego fue liberada. El día sábado la traen a mi hija de San Isidro a la calle Talcahuano, con un nivel de violencia y de sadismo impresionante. Ella me contó que le pusieron las esposas y que la encadenaron al móvil policial. Pero maltrato, sadismo, ensañamiento, aparentemente todo porque es militante peronista. Investiguen todo lo que tienen que investigar. No hay ningún problema. Si creen que tienen un delito tan grave, un diputado que es la expresión misma de la violencia y de la intolerancia, cree que es tan grave que le hayan tirado caca y unos panfletos en la puerta de la casa. Investíguenlo, comprueben quiénes fueron esas personas, vean cuáles son las penas, si es que hay penas, porque me parece que es una contravención municipal. Pero háganlo con nuestros compañeros, con nuestros seres queridos, con nosotros, en libertad. Soy hermana de Aldana Mucio. Madrugada casi, nos despertaron con un allanamiento. Mi hermana es madre de 5 hijos. Yo tengo 2 hijas chiquitas también. Fueron horas, horas y horas de revisar y revisar todo, hasta que finalmente se la llevan detenida. Y no contentos con esto, ¿no? La sacan por primera vez, no salió bien el video, la hacen volver a entrar a casa y vuelven a hacer el video de la detención para que les quede bonito. Lo único que quiero agregar es que no se llevaron una terrorista, es una hermana, una mamá, una hija, y se la llevan por ser mujer y peronista. Parte de los testimonios de los familiares de las personas detenidas por este escrache al diputado nacional libertario José Luis Espert, que en la jornada de ayer realizaron una conferencia de prensa para reclamar la liberación y denunciar que hay persecución política y judicial. Vamos ahora a Mendoza, porque allí el gobierno de la provincia llamó a una audiencia pública por el proyecto minero San Jorge, pero el lugar elegido es prácticamente inaccesible para la mayoría de quienes quieran participar. Tenemos el informe de nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina. El gobierno de Mendoza convocó una audiencia pública para habilitar el proyecto Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, en Uspallata. Según el comunicado oficial, se busca garantizar una gestión minera sostenible y participativa con posibilidad de participación presencial o virtual. Sin embargo, la iniciativa encendió críticas y revivió viejos y no tanto fantasmas en la provincia, la desconfianza social frente a la minería y la protección del agua como bandera. El Partido Verde presentó un recurso administrativo para frenar la audiencia al considerar que se trata de una trampa institucional. Escuchamos a Mario Vadillo, presidente del Partido Verde y ex legislador provincial. Este proceder tramposo, una audiencia pública en plena precordillera Mendoza, es decir, a 40 kilómetros de Uspallata, en el medio de la montaña, en un lugar que no hay nada. Imagínense ese lugar que es el 2 de agosto, imagínense que puede ser perfectamente esta misma fecha, es decir, el mismo frío, con la misma nieve. Es decir, una ocurrencia desopilante solamente pensada como para que la gente no pueda debatir este tema que es tan importante, sobre todo a Uspallata, ¿no? Que son los que van a tener la afectación directa, pero obviamente como es cabeza de cuenca del río Mendoza, se lo va a pagar todo. Es decir, cualquier derrame, pueda haber de líquidos, cualquier problema de contaminación, lo vamos a sufrir todos, ¿no? El lugar elegido para la audiencia es un punto en plena alta montaña, a más de 2.400 metros de altura y a unos 40 kilómetros de Uspallata. No hay transporte público, ni infraestructura sanitaria, ni condiciones climáticas adecuadas en la época del año planteada. Por su parte, Polo Martínez Agüero, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, compartió el análisis que hacen desde los movimientos sociales. Todas las asambleas del agua, distintas agrupaciones, gente del CONICET, gente de la universidad, viendo cómo podemos hacer una alternativa a esta audiencia pública para sacar una conclusión que dé por tierra fundamentalmente el proyecto San Jorge, que es tremendamente nocivo desde el punto de vista de la contaminación y, por supuesto, desde el punto de vista del saqueo. El pozo de trabajo, o el tajo, como le llaman, tiene 350 metros de profundidad. Y tiene un radio de 2 kilómetros por 1 kilómetro, más o menos. Todo eso es un pozo enorme en la montaña. Y desde el punto de vista de la contaminación, está muy cerca de la cuenca del río Mendoza, que irriga y da vida a 1,5 millones del pueblo de Mendoza, de todos nosotros. Con material de Tierra Campesina y Cuyum, y desde los pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco Juan Burba. Vamos a Córdoba porque allí hay una nueva presentación para evitar el traslado del quebracho de casi 300 años en Villa Allende. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Buen día, Pepe. Buenos días, Argentina. Se sigue luchando para preservar la vida del histórico quebracho blanco de casi 300 años que está ubicado en Villa Allende, en la zona de Sierras Chicas, en nuestra provincia de Córdoba. Como ya se ha informado en nuestro noticiero, se lo pretende sacar de allí, trasladarlo para hacer una importante obra vial, y esto atentaría contra la vida de este ejemplar. Entre las acciones realizadas está una presentación de una medida cautelar para proteger al árbol, un ejemplar casi único aquí en Córdoba, donde el monte nativo prácticamente está devastado. Quienes son los responsables directos son la empresa Camino de las Sierras, que ustedes saben, en 100% está integrado por el gobierno de la provincia, o sea que es lo mismo. La Municipalidad de Villa Allende, que ha estado en todo este estropicio, porque realmente lo que han hecho con el árbol es algo que técnicamente en cualquier lugar civilizado no se haría, pero obviamente que también quedan involucrados el gobernador, o sea, Martín Yarlo, ¿verdad?, y la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores. Entonces, todos ellos están recibiendo hoy esta especie de ultimátum, porque hubo una reunión ayer, pero es una reunión en donde se termina confundiendo un poco las cosas, porque Camino de la Sierra dice que va a analizar la propuesta de modificación vial para ver si esa modificación vial que permitiría que el árbol siga en el lugar es viable. Y la gente en lucha ha dejado claramente es que ese no es el tema. El tema es que directamente quede en su lugar y después se tomen todo el tiempo que haga falta para modificar el diseño, ¿no? La palabra de Raúl Montenegro, presidente de la ONG FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, quien junto con Juan Smith, abogado especialista en temas ambientales, son quienes han demandado la paralización inmediata del traslado del quebracho. Desde la Municipalidad de Villa Allende se ha llamado a una mesa de diálogo y ayer justamente hubo protestas en el marco de una cumbre mundial del clima, una conferencia climática y economía circular que se está llevando a cabo aquí en Córdoba y es organizado por el gobierno de la provincia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba capital. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí se realizará el segundo encuentro binacional de comunicación en la ciudad de Concepción del Uruguay. Nos informa nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay de Colón. Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Se realiza un nuevo Congreso de Comunicación en Entre Ríos. Es el segundo Congreso Nacional y el primer Congreso Binacional de Comunicación del Río Uruguay. Se llevará a cabo los días viernes 4 y sábado 5 de julio en Concepción del Uruguay. Está destinado a periodistas, comunicadores y estudiantes del litoral argentino y uruguayo. Se tratarán transformaciones del campo de la comunicación con los ejes nuevos formatos, narrativas y herramientas. La Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay, ABDU, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Escucharemos la palabra del periodista Valentín Bisogni, miembro de la Asociación de Periodistas. Es un espacio de encuentro para periodistas y comunicadores del litoral argentino-uruguayo, en donde desde otro enfoque y fuera tal vez de las grandes capitales, nos proponemos capacitarnos, formarnos, ampliar las posibilidades de las herramientas, de las narrativas, con colegas que vienen de diferentes localidades, distintas ciudades. La inscripción y la participación al Congreso de Comunicación son gratuitas. Entre las actividades se contará con paneles y talleres que serán dictados por personas de la comunicación y el periodismo de Argentina, Uruguay y Latinoamérica. La información está disponible en las páginas de Facebook e Instagram de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay y también en el mail periodistasdeptouruguay@gmail.com. Reportó para Farco Adriana De Fassi de Radio Comunitaria Zapucay, Colón, Entre Ríos. Información del deporte adaptado ahora en el noticiero de Farco, porque en el Mundial de Clubes de Fútbol Motorizado terminó tercero el equipo argentino Los Tigres de Pacheco. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. En tiempos de Mundiales de Clubes no podemos pasar desapercibido el gran logro que han tenido los Tigres de Pacheco dentro del fútbol en silla de ruedas motorizado. Vencieron por 1-0 al West Bromwich Albion de Inglaterra con el gol de Valentino Segarelli, su capitán y goleador a lo largo del certamen, para llevarse a la Argentina en la primera medalla de bronce en este Mundial de Clubes. Ahora bien, ¿qué es el Power Chair o fútbol en silla de ruedas motorizado? Es un deporte adaptado para personas con discapacidades físicas. Justamente se tienen que utilizar las sillas motorizadas para moverse dentro del campo de juego con dimensiones similares a la cancha de básquet. En su camino al bronce había vencido a la Aspire PFC de Inglaterra, que viene de ser el campeón de la Champions, por 1-0, 5-0 al Monterrey de México, y cayeron ante el Lexus de Francia por 3-0 en la búsqueda del oro. Pudieron encontrar revancha al partido por el bronce, donde vencieron 1-0 al histórico representante de la Premier League de Inglaterra. Toda esta información no termina aquí, porque en el 2026 Argentina organizará en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires la Copa del Mundo de Power Chair, tratando de volver a impulsar la disciplina en nuestro país. Un reporte para Farco, Iván Alday de Aire Libre de Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM. Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 3 de julio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Todo lo que pasa en Gálvez, la provincia y en el país, te lo contamos. Las cosas no son como parecen. Cada tarde, durante 60 minutos, te informás con La Otra Verdad. Conducido por Américo Barrios, en 88.9, Radio Comunitaria SOEM.